Fuentes informáticas de Sur Corea transmitieron que los maníacos de guerra títeres ocupan el primer lugar a escala mundial en introducir las armas norteamericanas. Según datos obtenidos en el Ministerio de Defensa y la Agencia de las Labores de Defensa, el fondo malgastado para comprar armamentos de guerra de Norteamérica a partir del año 2006 llega a 36 billones y 36 mil millones de wones, cantidad equivalente a la suma de gastos militares de Sur Corea del año esperado. El dinero que debe pagar Sur Corea a Estados Unidos por la compra del avión de combate F-35A, el dron Global Hawk y otros, también sobrepasa 10 billones de wones. Los títeres decidieron cargarse de 8 billones 900 mil millones de wones también en formar la base de la tropa gringa en Pyeongtaek.